creo que no fue falta más a presentación que esta. Obrigada por venir. Gracias, Ana. Que vivan las gordas, que vivan las morenas, yo quiero ser mujer sin modelos que imitar. Entre el norte y el sur no hay un océano, sino un basurero lleno de prejuicios. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura y no hay mucho más que decir. Ninguna mujer nace para puta. Lo más triste que tienen los pueblos, todos los pueblos, incluido el gallego, son los usos y costumbres. No soy originaria, soy original. Mujer que se organiza, no plancha más camisa. Mujer ni sumisa ni devota, libre, linda, loca. Somos feministas ingobernables. Yo quiero, esta noche en realidad vamos a estrenar un trabajo nuestro, es un trabajo que se llama Amazonas, Mujeres Indomables. Pero antes de entrar en Amazonas me gustaría contarles un poquitito sobre lo que es el movimiento, y nuestro movimiento no se puede entender sin entender la calle, sin lo que es entender la política como una acción de transformación de la sociedad, sino que es entender el feminismo como una acción subversiva, pero subversiva en todos los sentidos, porque el feminismo no es la reivindicación exclusiva de los derechos de las mujeres, sino el feminismo es la matriz para desactivar todas las formas de opresión. A partir de esa comprensión es que nosotras desarrollamos una práctica. Somos un feminismo de luchas concretas, pero también somos un feminismo de utopías. Y quiero empezar esta noche de contarles qué es Mujeres Creando, compartiendo con ustedes una acción en la calle, protagonizada precisamente por la puta. mujeres creando. Luz, por favor. Nosotras tenemos una metáfora para decir quiénes somos. Mujeres creando es un movimiento de indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Eso quiere decir que Mujeres Creando no es un movimiento identitario, ni identitario en el sentido del placer sexual, soy lesbiana, soy heterosexual, ni identitario en el sentido etario, soy joven, soy vieja, ni identitario en ningún sentido de la palabra. ¿Por qué no has entendido que las identidades son lugares asignados o lugares aceptados o lugares asumidos que son fragmentos, que son pedacitos? Son lugares puros, de alguna manera falsos. Son fragmentos en el momento en el cual te separas de aquella que es eso diferente que tú no eres. La vieja de la joven. La lesbiana de la hetero. La de la tal nacionalidad, de la tal otra o no nacionalidad. Fragmentos en el sentido de que te separan. Puros y falsos en el sentido en el que te asignan un lugar único por el cual debes ocupar tu lugar en la sociedad. Si eres lesbiana, solo eres lesbiana. Y no puedes ser lesbiana, desempleada, madre y preocupada por el agua. No, eso ya no es posible. Que el agua no tiene nada que ver con ser lesbiana. Entonces, nosotras hemos comprendido la identidad como un fragmento. La identidad como un lugar que puedes recuperar como repudiar. Que puedes recuperar como completar con otros lugares. Y que sobre todo es valiosa cuando me sirve para juntarme con la otra diferente. ¿Juntarme desde dónde? ¿Desde la asignación de derechos? ¿Desde las jerarquías sociales que el patriarcado ha construido? No. Sino justamente juntarnos, y por eso nosotras decimos indias, putas y lesbianas, juntarnos desde la rebeldía, juntarnos desde lo que está calificado como lo malo, como lo prohibido, como lo sucio, como lo feo, como lo pobre, como lo primitivo, como lo indeseado. Somos un movimiento social, no somos un partido político, no somos una ONG, no somos por supuesto una iglesia. Nuestro instrumento de lucha principal es la creatividad. Somos de una manera explícita, clara y radical, un movimiento no violento. Consideramos que la transformación de las sociedades es posible, por lo tanto somos un movimiento no escéptico, sino cargado de luchas y cargado de esperanzas y cargado también de propuestas. Hemos escogido nuestro lugar, desde dónde luchar, desde dónde plantear lo que queremos plantear. Y ese lugar es la calle. Por eso somos grafiteras. Por eso hacemos acciones en la calle. Por eso trabajamos desde la calle, porque nosotras creemos que la calle es el foro político más importante de cualquier sociedad del mundo. Lo que ustedes han visto es una toma de un espacio público que es además universal, porque ¿para qué les voy a contar si pasó en La Paz o no? ¿Acaso no hay un obelisco en Madrid? ¿Acaso no hay un obelisco en Madrid? ¿Acaso no hay un obelisco ordena las ciudades y determina cómo funciona el poder de funcionar los espacios públicos. Pero lo interesante de Mujeres Creando, creo que lo lindo de Mujeres Creando, es que Mujeres Creando ha logrado mezclar esa relación con la calle, tan metafórica, tan simbólica, tan utópica y tan loca. Loca en el mayor sentido de la locura, como es pintar los pies de cuatro señores a los pies del obelisco a las 12 de la noche, porque ya lo intentamos a mediodía y nos ganamos justicia por actos obscenos, que lo ganamos, por esa razón lo volvimos a hacer acción. Mezclar esa alucinación que es la utopía, que es tu sueño máximo. Estoy segura que tú lo tienes, que ella lo tiene, que ella lo tiene. El sueño máximo. Que no lo quiero dejar de tener presente. Que no lo quiero dejar, no de realizarla, pero no quiero dejarlo de tener conmigo durmiendo a mi lado. Conmigo mi vida cotidiana. Mezclar eso, alucinante, con una política muy terrenal, muy concreta. Que es y que nosotras desarrollamos a través de un espacio que se llama Virgen de los Deseos, que es como una casa, como esto, pero es una casa que yo le llamo un quilombo, donde funcionan de todo, empezando por un baño público, que en Bolivia en general, en nuestra ciudad, y peor en el barrio donde estamos instaladas, los baños públicos no existen, los baños públicos, es decir, los locales no prestan el baño a quien está barriendo la calle. Desde el baño público hasta una radio, que es un sentido muy, muy agitativo de vivir nuestro planteamiento humano. Entonces, esa magia, esa receta de combinar lo utópico con lo urgente, es posible. Como postulado feminista, nosotras repudiamos, ponemos en cuestión esto que ha sido un proceso de banalización del feminismo, de convertirlo en una mirada completamente superficial. Primero decir, el feminismo es un postulado que tiene que ver con la mujer. ¿Cómo que la mujer? ¿Cuál es? Y entonces te viene un feminismo dentro del cual, finalmente, detrás de ese singular, está contenida la mujer blanca, flaca, heterosexual, madre, católica, sana, que responde a los cánones, además que responde utópicamente a los cánones de un sentido de dominación patriarcal. Y que probablemente, como dicen muchas feministas, esa mujer además no existe. Esa mujer que se supone, que dice algunas, que el feminismo reivindica. Nosotras planteamos que el feminismo no es una reivindicación de las mujeres, que el feminismo no es una reivindicación de los derechos de las mujeres, y que esas dos versiones de sociales no han desaparecido. Porque existe un plus, un excedente de tu trabajo y del mío que se lo lleva el patrón. Hoy en día, en este mundo en el que estamos, y las clases sociales no han desaparecido, y nos parece muy peligroso que la política de las identidades quiera sustituir, o más que sustituir, quiera desactivar lo que es la relación de injusticia pobres-ricos, pobres lugar de trabajo, fuerza de trabajo, desempleo, migración, que nosotras no hablamos de migración, sino hablamos de exilio, y eso es lo que nosotras somos. Somos un movimiento de valoyestas, sí, que hemos abierto al mismo tiempo, así como hemos abierto una relación con nuestras utopías y nuestros sueños mayores, y una relación con nuestras necesidades y cuestiones y visiones muy concretas de cada día, hemos abierto también muchísimas luchas al mismo tiempo. Luchas que consideramos que no son ajenas unas a las otras, y que estamos además muy preocupadas de que ciertas luchas aparecen como ajenas y divorciadas de las otras, haciéndole juego a un esquema donde supuestamente la lucha, no sé, de maricones y lesbianas no tuviera nada que ver con la lucha por, qué sé yo, por ejemplo, porque las sociedades del sur nacionalicemos las empresas transnacionales, seamos dueños y dueñas de los recursos naturales que en nuestras sociedades existen. Nosotras creemos que ninguna lucha es ajena a la otra y estamos haciendo un esfuerzo por recomponer esa mirada integral, esa mirada compleja, no simple, pero esa mirada complicada, que no es fácil, de todo lo que nosotras queremos hacer. Lo que tenemos, y en esa gran despliegue de luchas hemos hecho varias cosas muy concretas, como por ejemplo tenemos toda una cantidad de presupuestos, ideas para ver esta acción de la puta, pues nosotras nos hemos comprometido muchísimo con el tema de la prostitución, no como tema, sino como sujeto protagonista, y hemos desarrollado muchísimas cosas, desde utópicas hasta concretas, con ese sujeto, la puta. La puta fuera y la puta dentro de él. Pero también hemos trabajado sobre el tema del microcrédito y del exilio económico, y entonces ahí verán ustedes otros materiales que hemos desarrollado, hemos llevado adelante y hemos interpelado a nuestra sociedad y a otros lugares del mundo también con estas cosas. Hoy día me gustaría compartir con ustedes esto porque es una plataforma más bien internacional, Mujer Pública, este es el número uno, es una revista que acabamos de producir, es una revista producida por 6 miradas distintas de 6 países distintos: Argentina, Venezuela, Bolivia, España. ¿Por qué 6 países? ¿Y por qué una revista feminista? Primero, porque probablemente podemos decir que el feminismo ha entrado en una crisis muy grande. Hay una crisis del feminismo. Tal vez una crisis distinta en las sociedades latinoamericanas de lo que es la crisis que está atravesando en España. Pero básicamente es una crisis signada por dos cuestiones. La primera, una cooptación abusiva por parte de los estados de las luchas y los horizontes de las mujeres. Hemos puesto sobre la mesa muchos temas, pero nuestros temas han sido engullidos y absorbidos por los partidos y por los estados. La otra crisis, una vez más las mujeres hemos visto que muchas cosas que hemos propuesto han vuelto a caer en el orden de las prioridades, en la cola, en la cola, en la cola. Es así que, por ejemplo, en Bolivia, ustedes pensaban, Evo Morales, en Bolivia lo que está viviendo la sociedad boliviana es el proceso de una caudillización de un caudillo indígena. Un caudillo indígena para el cual las mujeres constituimos parte de un botín sexual que exhibir y poseer. Podemos discutir esto. En Venezuela está pasando una cosa muy parecida. Y en Nicaragua ni para qué contarles. Entonces, por un lado, una crisis de este tipo, ¿no? O sea, las luchas feministas que eran muy postergadas, que eran a la saga de procesos sociales a los cuales hay que disculparles